mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. ¿Quién dudaba? ¿Quién pensaba que no íbamos a pasar la eliminatoria? Yo creo que aquí en el podcast, o de los que escuchamos en el podcast, yo creo que nadie, y con razón. Partidazo, partidazo en el Calderón, partidazo del Atleti, de los hombres del Cholo, de la afición, y pasamos a unas semifinales, algo histórico. Bueno, histórico, ya lo habíamos hecho antes, pero muchísimos años atrás. Hemos además apeado a todo un Barcelona. Por fin les hemos ganado, que llevábamos 4 partidos seguidos empatando con ellos. Y eso sin Diego Costa ni Arda Turán, que al final los dos han sido baja. Pero el equipo ha respondido con creces. Hemos sido mucho más equipo, mucho más. Hemos jugado el partido que teníamos que jugar. Y pese a que tanto en posesión como en pases y demás, el Barcelona gana en los números, en el campo la sensación era que había un equipo superior al otro. Y era el Atlético. Yo creo que en todo momento hemos incluso perdonado mucho. Hemos tenido 3 palos, luego un par de tiros que podíamos haber metido más goles. Pero tampoco nos hacían falta. Con el 1-0 no valía. Así ha sido y partido, noche mágica en el Calderón. Y bueno, después de esto yo creo que podemos soñar. Y para los incrédulos, para los que todavía pensaban que no, que el Atleti quizás estaba un poco como pez fuera de agua, pues este partido yo creo que ha demostrado que estamos aquí porque lo merecemos y que no hay quien nos pare ahora mismo. O sea, el rival que nos toque, tenemos el sorteo el viernes y creo que quizás junto con el Bayern, aunque ya incluso no sé ni si, pero vamos a ser el que no va a querer nadie, yo creo, y con merecimiento. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poco más del partido. Hoy están con nosotros Álvaro y Fernando, perdón. Álvaro, cuéntanos. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Un saludo para todos y un partido muy especial, espectacular, ambientazo. Era el día señalado para que el Atlético de Madrid se diera un paso al frente y se mostrara como un equipo, o mostrara el gran potencial, sobre todo como equipo en lo que es y en unas condiciones que no eran fácil. Yo creo que envuelto un poco en un contexto del más difícil todavía, si sus hombres más necesarios y más importantes, como son Diego Costa y sin duda también Arda Turán, yo creo que el Atlético de Madrid, la camiseta del Atleti, se ha impuesto en el campo a la del Barcelona en todos los sentidos, con una claridad pasmosa, una brutalidad a la hora de infringir daño al Barcelona como equipo. Lo ha desconectado, no ha conseguido que se encontrara en el campo, una presión desde luego ahí arriba, dificultando toda salida de balón, metiendo y también produciendo nervios a toda la defensa y desde luego un sacrificio, un esfuerzo y un mérito enorme el del equipo del Atleti de Madrid, que desde luego nos ha brindado una de las noches más emotivas, más espectaculares y más especiales para la afición. No sé de dónde iremos, no sé cuál será el siguiente desafío y probablemente también la siguiente victoria, pero desde luego que es increíble el rendimiento y la fuerza interior que motiva y hace que el equipo funcione con tanto desparpajo, tanto descaro. Hay que recordar la poca experiencia en este tipo de partidos y resolviendo ante un equipo que ha ganado, un equipo que está muy laureado en esta competición, con un palmarés enorme, con unos jugadores de una calidad impresionante y que desde luego, si hoy no han jugado, ha sido por culpa de un Atlético de Madrid que, insisto, manteniendo una estructura defensiva solidísima, cerrando muy bien los espacios, concentrándose sobre todo en parar el centro del ataque del Barcelona y manteniéndose muy unidos, también con unas ayudas bastante significativas y determinantes en todas las acciones. Pues esa es la medicina que al Barça le duele y la medicina que el Atlético de Madrid ha puesto en el partido y la ha planteado. Es brutal y desde luego que va a ser una noche que quedará para la historia, no solamente no solamente de los jugadores, que como decía Gaby, es el momento más importante de su carrera profesional, sino para la historia de los también protagonistas hoy en el Calderón, que son los aficionados, y los aficionados que también los hemos visto y los hemos sufrido también desde la distancia. De quitarse el sombrero, de verdad. Sí, sí. Podemos soñar. Fernando, cuéntanos. Pues el Atleti vuelve a clasificarse para las semifinales de la Champions League. Ha tenido que pasar 40 años, casi una vida o media vida de muchas personas. La anterior semifinal fue en el año 74 y en esa ocasión se llegó luego a la final maldita del Bayern de Múnich. Por lo tanto, hoy se ha vuelto a hacer historia, porque algo que no se produce en 40 años no es moco de pavo. El Barcelona, por ejemplo, llevaba 6 semifinales consecutivas de Champions, o sea que para ellos es algo habitual, pero para nosotros es un hito histórico, porque si tardas 40 años en repetir algo, es algo que se produce muy pocas veces. Y se lo han merecido de cabo a rabo. En el cómputo general de la eliminatoria, el Atleti ha sido mejor, el 2-1 global ha sido corto. En el partido de ida, salvo la segunda parte, el Atleti estuvo mejor, y en el partido de vuelta el Atleti ha sido mejor prácticamente durante todo el partido. Solo ha habido un pequeño apretón del Barça en el inicio de la segunda parte, lo cual es lógico porque algo tienen que hacer, pero el Atleti ha sido superior, y encima sin Diego Costa y sin Arda Turán. El planteamiento de Simeone ha sido perfecto, ha cambiado la dinámica atacante al no tener Costa, hemos salido a morder los primeros minutos y ha sido ahí la clave del partido. El Barcelona ha salido atontado, el Atleti se lo ha comido, hemos metido un gol y hemos podido meter 3 o 4, porque ha habido 3 balones a los postes, llegadas constantes, y esos primeros 20 minutos de juego del Atleti han sido fantásticos. Luego se ha controlado bien el partido, salvo esos pequeños apurillos en el inicio de la segunda parte, y Simeone ha vuelto a acertar plenamente con un cambio. Cuando estaba el equipo sufriendo en ese inicio de la segunda parte, ha sacado a Diego y ha dado un nuevo aire al equipo. A partir de ahí, de nuevo hemos vuelto a coger el mando del partido y se ha aguantado perfectamente. Incluso al final se ha podido meter algún gol más, porque Gabi ha tenido una ocasión clarísima, el Cebolla Rodríguez también ha fallado un gol a bocajarro, y se ha sufrido muy poco, se ha sufrido más por la incertidumbre del resultado, pero no por el agobio del Barcelona en sí, que el único recurso que tenían en los últimos minutos era el balón a la olla, y ellos tampoco es que tengan delantero rematador de cabeza. Por lo tanto, gran noche. Y esto aquí no se para. Yo ya lo digo yo diciendo hace tiempo, es el año, hay que aprovecharlo, porque si hemos tardado 40 años en volver aquí, no sabemos cuándo vamos a volver. O sea, una vez que estamos aquí, hay que llegar hasta el final. No hay que conformarse con las semifinales, está maravilloso, pero hay que seguir, porque es una ocasión única de ganar la Champions. Nunca se va a saber cuándo vamos a volver a tenerla. O sea, que es como una oportunidad y hay que cazarla al vuelo. Y llegaremos. Y es que además, sí. Y que el Atlético de Madrid recupera la eficacia contra rivales de alto nivel. Empezó esta temporada ganándole al Madrid en su casa. Tuvimos un pequeño periodo de empates y sobre todo la eliminatoria de Copa, que probablemente intrascendente, pero desde luego que dejó un poco un sabor un poco agrio de aquella eliminación, de aquella competición, pero ahora el Atleti ha vuelto a ponerse y le ha ganado al Barcelona y vamos, yo coincido con el tema del planteamiento, pero sobre todo la ejecución, o sea, ejecución perfecta, lo que es un salto de estos de un salto de trampolín, la ejecución es 10, 10, 10, 10, 10, o sea, no ha habido ni la más mínima fisura, ni la más mínima desconfiguración. El único fallo ha sido la puntería. Solo se ha fallado en la puntería. Sí, no, pero es verdad que ha habido, por ejemplo, en la segunda parte, 2 jugadas en las que sí que nos hemos disuelto. La gran virtud del Atleti es esa. Hoy ha imperado, pero brutalmente, la solidez, el concepto de solidez y de unidad de equipo. Y en el momento en el que esa unidad ha desaparecido en 2-3 jugadas puntuales de la segunda parte, es verdad que el Barcelona, con esa mano de Courtois que le saca Neymar, el Barcelona ahí podía intentar un cambio de tendencia, pero enseguida el Atlético de Madrid se ha reconducido, se ha vuelto a implantar y desde luego que con un nivel y un rigor yo diría que casi marcial en la disposición, que es la gran fortaleza de este equipo: defensa, orden, rigor y desde luego mordiente arriba y hambre, ¿no? Hambre por quitar pelota, por poner en compromisos a la defensa, por dificultar salida de balón y por aprovechar sus oportunidades. Es verdad, hemos tenido los tres palos, uno acabado en gol, pero por jugada indirecta, pero ocasiones claras de solucionar o finalizar el partido en primera parte. Y lo que he visto que o sea, ha sido a un Barcelona que era el equipo que estaba nervioso, y el Atlético era un equipo que en ningún momento se ha puesto nervioso. A lo mejor, como has dicho tú, un par de jugadas, esa, la jugada esa de Neymar y demás, que ha habido un poco de desajuste, pero no nervios. Pero en todo momento lo que he visto ha sido una seguridad por parte del Atlético, ¿no? Un saber perfectamente, ¿no? No había... es más, incluso cuando se iban acercando los minutos íbamos con el 1-0, ¿no? Que en otras circunstancias quizás... pues hubiéramos empezado a dar pelotazos, bueno, lo hicimos el otro día contra el Villarreal, ¿no? Das pelotazos para porque ya quieres que se acabe, pero dábamos los pelotazos incluso con sentido, ¿no? Y buscábamos la jugada un poco más, en vez de simplemente despejar. O sea, no ha habido, yo creo que mentalmente, ya no en el campo, que en el campo hemos ganado, pero mentalmente el equipo había ganado ya desde antes de empezar el partido, ¿no? Y yo creo que hemos salido... Y estamos hablando de un Barcelona en Champions League, ¿no? Que llevaban ocho años sin caer eliminados en semifinales, ¿no? O sea, pasando de las semifinales, llegando a semifinales. Y ha sido un... Yo creo que en ese sentido, o sea, en el sentido, no sé, psíquico, como quieras llamarlo, ha sido también un baño, ¿no? Lo único en lo que ha mejorado, como he dicho antes, en los números, en la posesión, el tal. Pero el partido, tú ves el partido... Y desde el pitido inicial se ha visto un equipo que iba por el partido. Pero el número de la posesión, esa es una tontería. Es una tontería. Al fin y al cabo, mira lo que vale. Lleva existiendo desde el siglo XIX y antes no había posesión. Sí, pero es que además, en eso se basa el Barcelona. ¿Quién lo domina y quién tira más ocasiones? Pero el Barcelona se basa en tener posesión y meter goles. Pero me hacía gracia. Quedaban, pues no, había una jugada, no sé, que quedaban 15 minutos o algo así. Y el Barcelona estaba tocando delante de nuestro área, pero sin... O sea, tocando hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás otra vez, como si fuesen ganando. Digo, bueno, pues si quieren hacemos esto todo el día, no hay problema, ¿no? Claro. Al final se han dado cuenta y es cuando han empezado a meter balones a la olla, que ya ves, el Barcelona metiendo balones a la olla. Es que les hemos sacado de quicio completamente. Sí. No encontraban el hueco, no encontraban el espacio, tenían 10 tíos detrás del balón. Y sobre todo muy juntos, que no permitían que entre cada jugador hubiera un espacio aceptable de envío y de recepción de pase. O sea, cada pase entre líneas, cada pase que el Barcelona intentaba, siempre se encontraba ya no solo con un jugador del Atlético de Madrid, sino con la superioridad numérica de jugadores del Atlético de Madrid. Yo creo que, sobre todo en las aperturas a banda, las ayudas han sido brutales de Raúl García y de Coque. Han controlado nada más y nada menos que, bueno, Messi yo no sé si ha jugado o estaba en el hotel de concentración, pero han borrado del mapa tanto a Messi como toda esa maquinaria futbolística, entre comillas, que debería de ser algo más agresiva o vertical del Barcelona, y la han transformado en una posesión, como habéis dicho, una posesión anodina, una posesión insulsa y una posesión sin ningún tipo de carácter. Pero es que, quitando el tema de la posesión, en tiros a portería, el Atlético de Madrid 8, Barcelona 3. Estamos hablando de que el dominio aplastante, sobre todo territorialmente, desde luego defensa del Atlético de Madrid por encima del ataque del Barcelona, pero luego también en verticalidad y en eficacia de cara a la portería, el Atlético de Madrid ha salido victorioso y le ha dado un baño como habéis apuntado. Y lo que más llama la atención es que un equipo con tanta tradición en esta competición como el Barcelona, que este partido lo señala porque si sale mal se va a la calle, y esto para un equipo como el Barcelona, después de haber gastado en un jugador concretamente más de lo que puede valer o de lo que ha valido la plantilla del Atlético de Madrid a la hora de confeccionarse, pues es un palo, es sobre todo un correctivo que no solamente queda en el campo, sino yo creo que también tiene mucho que ver con una visión y con una concepción de entender el fútbol. El fútbol del Barcelona o la manera de gestionar el equipo del Barcelona en los últimos años se ha asemejado en exceso a la filosofía del Real Madrid, esa de traer jugadores independientemente de las conveniencias del equipo. Y en caso contrario, en el otro lado encontramos un equipo que yo no sé si desde luego con jugadores pedidos, pero desde luego que con los jugadores que tiene consigue armar y consigue competir al mismísimo Barcelona, independientemente de otras cuestiones, ¿no? Y eso tiene una importancia brutal y un reconocimiento que es que, bueno, es impagable lo del Atlético de Madrid. El fervor con el que vive también y con el que consigue estar a esa altura e igualar competitivamente a Barcelona y Real Madrid. Sí, bueno, es que lo que a mí, o sea, lo que estaba claro hoy, que ha sido un partido, iba a decir de tú a tú, pero es que ni de tú a tú, es que hemos sido superiores en todo momento. O sea, es que ha sido un partido que analizas las trayectorias de los equipos y demás, y me hacía gracia, ¿no? Porque los comentaristas ingleses, obviamente, bueno, como me imagino que prácticamente la mayoría de comentaristas en cualquier parte del mundo, que también hay que recordar que es uno de los partidos que más se ha visto esta semana en el mundo, ¿no? O el que más se ha visto. Y que la mayoría de los comentaristas, digo, tiraban más hacia el Barcelona, conocían más al Barcelona, esperaban que el Barcelona remontase ese 1-1 de la ida y demás. Y ha sido... Lo he estado viendo en dos diferentes canales, dos diferentes grupos de comentaristas, y era gracioso ver cómo al principio pues iban, digamos que a favor del Barcelona, ¿no? Y más cuando anunciaban que Diego Costa no estaba, ni Arda Turán y demás, ¿no? Y que el Atlético, bueno, que tenía que mantener el resultado, tal, tal, tal. Y según iban pasando los minutos, sobre todo, bueno, obviamente después del gol de Coque, pero aún así después del gol de Coque seguían, pero poco a poco veías cómo iban caminando las tornas y se iban dando cuenta de que es que por mucho que quisieran, o sea, hacerlo ver como que era el Barcelona el que iba perdiendo y no el Atlético el que iba ganando, al final era, acaba el partido y elogiando al Atlético por todos los lados. O sea, es que ha hecho un partido que... No quiero, o sea, es una cosa que hemos dicho ya varias veces, ¿no? Me lo dijimos con la Supercopa de Europa, digo, con la Europa League, con la Copa del Rey y tal. Pero estos partidos en Champions, esto es lo que te pone ahí, ¿no? Estos son los partidos que te ponen ahí y que la gente se da cuenta y dice, hostia. Vale más este partido que los dos títulos de la Europa League. Ah, eso desde totalmente, luego. Totalmente, totalmente. Luego, sin, es que además, esos títulos los celebran mucho y te alegran muchísimo y tiene mucho mérito. Pero a nivel de trascendencia y de sacan a la palestra, ¿no? Estos partidos de importancia y de mérito. Sí, sí. Porque seamos serios, es más difícil llegar a semifinales de la Champions League que ganar una Europa League. Mm. No, y además por cómo se ha hecho la eliminatoria en general y es contra quién se ha hecho, ¿no? Eliminando al equipo que más Champions tiene en el siglo XXI, que es el Barcelona, que tiene 3. Mm. Y el equipo que llevaba 7 años seguidos jugando en las semifinales. O sea, un equipo que tiene a Messi, que tiene a Neymar y que tiene la columna vertebral de la selección española. Es una barbaridad. O sea, es que imagínate, todos los sentidos... No es que sea... Es que es el Barcelona sigue estando arriba. No es que hayamos cogido un Barcelona que esté en una temporada negativa, que sea un desastre, porque está disputando la Liga y está en la final de Copa. O sea, hoy lo que hemos visto, yo creo... Ahora que hablar de la columna vertebral de la selección española, hoy hemos visto en juego los dos, el presente que puede ser ya pasado y el futuro de esa columna vertebral, ¿no? Yo creo, en la base, digo. Xavi Coque, si ya lo dijo Xavi el otro día. Sí, dijo que Coque tenía todo para sustituirle a él en la selección, lo dijo el propio Xavi, ¿eh? Sí, sí. Cuando él le está viendo ya en varios entrenamientos que ha ido con la selección Coque, que lleva yendo a todas las convocatorias desde agosto, ha ido a todas. Mm. Y yo creo que es un fijo en el Mundial. Y es un jugador capital, vamos. Y ahora me acuerdo de un señor de gafas. No, pero mira, del que nos tenemos que acordar de gafas es de otro que estará también celebrándolo desde arriba, ¿no? Que es Luis, ¿no? Estaría bonito, sí. me gustaría, ¿no? Sería 40 años después vuelve a la Leti a ser final de la Champions. ¿Os imagináis que llegamos a una final y jugamos una final contra el Bayern? Sería... Pues habría que... Sí, pero al final tiene que ser otro, ¿eh? Eso sí, tenía que ser otro. Teníamos que darle la revancha a Luis, ¿no? Y a aquellos. Tendríamos que ganarles haciéndoles sufrir, como les pasó con la del Manchester. En el último minuto, ¿os ¿no? acordáis? En el último minuto 2 goles. Pero bueno, lo importante es que yo lo que digo es que hay que aprovechar el momento, porque no vamos a saber cuánto va a durar esto, porque esto, en cuanto se vaya Simeone, se rompe todo, ¿eh? Sí. Se rompe, pero Simeone no se puede ir ahora. Sí. Se va a ir, o sea, cuando, alguna vez se irá, no sé cuándo, sí. Pero tiene dos año, años dos, más. Tres, cuatro. Tiene este y creo que tiene este y dos años más de contrato. Pero yo estoy. Pero yo no creo que sea cuestión de lo que tenga firmado, sino de que en un momento dado él se sienta a gusto o no se sienta a gusto. Sí, no, sí, pero estaban empezando a meter la selección argentina por ahí ya a intentar. No, creo que a la selección no se iría, porque es muy joven. Es muy joven para irse a una selección y entrenar cuatro veces al año. Si se va, se va porque él no está a gusto con algo que le hacen desde el club. Sí. Y eso, bueno, este, bueno, ya sabemos eso, que es, eso es otra cosa, ¿no? Con este pase a semifinal. Más dinero. Dinero por Champions esta temporada. Ahí. A cajón porro, vamos, y lo que falta. Yo lo que sí que. Yo, volviendo un poco también al partido, creo que el nivel competitivo del Atlético de Madrid ha alcanzado una cota que va a ser difícil, desde luego, de mantener. Va a depender mucho de las condiciones físicas. Hoy el Atlético de Madrid, yo no sé cómo estaba físicamente, no sé cómo estaba de cabeza, pero que desde luego ha defendido, y insisto en el mérito, y que atribuyo la victoria y el pase, por supuesto, a su capacidad de aguante, de resistencia y de saber estar también y tener una actitud de, bueno, secundaria, si queremos verlo así, en cuanto al protagonismo con el balón. E insisto que yo esta temporada creo que, a raíz de nuestra trayectoria con Simeone, consiguiendo una competición, es verdad que secundaria a nivel europeo, es verdad que ganándole al Madrid la Copa del Rey en su casa, yo considero que esta temporada tendría que ser, o tendría que haber sido, y siendo consecuentes con lo aquí expuesto al principio de temporada, tendría que haber sido de adaptación a una nueva competición. Es la primera vez que el Atlético de Madrid, o una de, bueno, la primera, la vuelta del Atlético de Madrid después de un cierto tiempo fuera de la Champions League, y que desde luego exigía una aclimatación en cuanto al tipo de equipos que podías encontrar, el tipo de situaciones, el rendimiento para con el equipo, porque en Liga jugamos 17 partidos contra equipos que en condiciones normales estamos capacitados para ganar, pero que luego, pues eso, que la gran mayoría de equipos de Liga Española son equipos de que estamos capacitados para ganar, pero que en Champions League el equilibrio es mucho mayor y la exigencia es mucho mayor. Por lo tanto, había una exigencia de acople y de adaptación a una nueva, a un nuevo entorno de equipos grandes, entorno de Milan, entorno de Barcelona, entorno, veremos quién nos toque, pero desde luego era totalmente impredecible que la respuesta del equipo fuera a ser tan contundente en el cara a cara contra hoy, por ejemplo, el Barcelona. O sea, independientemente de regularidades, de competiciones, digamos, paralelas, como puede ser la Liga, pero en un cara a cara normalmente, en teoría, es el mejor equipo el que suele pasar, y hoy el mejor equipo, y probablemente también de manera continuada con respecto a la ida, el mejor equipo de la eliminatoria ha sido el Atlético de Madrid. Pero yo aquí tengo mis dudas, es decir, hoy, habiendo hecho un partido extraordinario, inmejorable, yo creo que no se puede hacer mejor. Creo que todo lo que hagamos más allá de este partido estará muy por debajo de lo conseguido. Creo que, insisto, el nivel defensivo y la manera de ganarle al Barcelona, hombre, si hubiéramos metido esos goles ya hubiera acabado en goleada, hubiera sido todavía mucho más escandaloso y palpable. Pero quiero decir que en una temporada de adaptación y normalmente en condiciones normales, pudiendo aspirar a ganar esta competición en los próximos años, digamos uno o dos años, que esta oportunidad se presente tan pronto, ojo, yo no la voy a rechazar ni mucho menos, ni la voy a tirar, ni la voy a menospreciar, pero desde luego que hombre, no sé. No quiero decir que sea algo negativo, pero que desde luego va a ser muy difícil continuar la progresión y la evolución del equipo. Sí, pero que decía Fernando, hay que aprovecharlo. Sí. Porque a lo mejor no lo aprovechas ahora y ya no tienes esa oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No, pero estaréis de acuerdo conmigo en que el normal, en condiciones normales, el diagnóstico es ese. O sea, un equipo que no está habituado a jugar. Es como el ciclismo, claro, cuando se dice, pero el ciclista tiene que ganar el Tour cuando tenga 27 años. Y de repente a lo mejor con 25 va y te lo gana. Ves que a lo mejor con 25 no lo gana, llega a los 27 y no lo gana, llega a los 28 y no lo gana, y tiene 30 y se retira. Claro. A las ocasiones hay que cogerlas y no se puede planificar. Pero es que además, este año es el año, a por ello. El próximo año vete tú a saber lo que pasa. Claro, pues bueno, iba a decir que además es que no estamos ahí, no es que digas, es que han llegado, no, qué suerte, que han llegado a las semifinales de Champions o demás, ¿no? Es que no es suerte, es que no es, sabes que a veces tienes equipos de estos que dan la campanada y llegan a semifinales o cuartos y demás, y la gente, no, joder, vaya temporadón que están haciendo y tal, y es un poco también, pues eso, los rivales que les han tocado y cosas así, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, aquel Villarreal, ¿no? Que llegó a semis y demás, pero ¿sabías que o sea, se veía en el fondo que no... Era un flor de un día. Sí, era, que no iban, pues, a llegar a más, que estaban contentos con eso y que era lo más que podían llegar y que estaban... Pero es que yo veo al Atleti ahora mismo que no tiene límite. El Atleti es candidato. ¿Pero creéis que se puede hacer mejor? Es que no hay que hacerlo mejor. Es que con que sea así... Es que no hay que hacerlo mejor. Tú lo ganas y ya está. Es lo mejor que se puede hacer, yo creo. Vamos a hacer esto. Jugando como hemos jugado hoy y eso, digamos, y no hemos hablado de que faltaba Diego Costa y Arde y demás. Jugando como hemos jugado hoy, o como hemos jugado la eliminatoria, o como hemos jugado esta Champions, yo creo que no hay rival que nos gane ahora mismo, ¿no? No he visto todos los partidos, pero he visto varios partidos de los otros equipos que están en Champions ahora mismo, y no veo a ningún equipo con la determinación y la claridad de ideas que tiene el Atlético, sí, de Madrid. Totalmente, pero es que no solamente la claridad, sino la ejecución es perfecta. Sí, sí. O sea, el problema es que cuando es perfecto, o sea, el 10, más allá del 10, no se puede conseguir. A mí, claro, es lo que entre comillas, vamos a ver, siendo realistas, el 10 otorga el mérito y reconoce a unos jugadores y a una plantilla que desde luego, para conseguir ese 10 han trabajado y han sacrificado mucho, y lo llevan haciendo no solamente este año, sino desde que los cogió Simeone. Y desde luego que el sistema no sale un día, el sistema se trabaja y el sistema viene de muy atrás. Pero claro, una vez la idea está clara, una vez el convencimiento también está presente en los jugadores, y una vez que además en el campo sale tan espectacularmente bien como lo hemos hecho hoy, claro, todo lo que venga después va a ser vamos, todavía no hemos alcanzado peor. el 10 es ganarla. Ahora estamos el 8 son semifinales, 9 en la final, 10 en la final. Bueno, yo centraba en el partido, o sea, el partido del Barcelona es de 10, o sea, porque hemos fallado muchos goles, ahí hemos tenido un fallo. Sí, pero hemos defendido. Bueno, por eso. Hemos defendido. Bien en defensa, pero en ataque no hemos tenido un 10. Porque no, si hemos tenido 5 ocasiones claras, hemos hecho un 10. Pero el Atleti es defensa, ¿eh? No se te olvide. El Atleti. Sí, pero bueno, tú dices el 10. El 10 es hacerlo todo perfecto y no hemos hecho todo perfecto. Bueno. Pero el resultado es el mismo, ganar. Sí, sí. Es decir, que. Y ganar, luego encima ganar. Deportividad de todo el mundo, porque ha sido un partido deportivo con lo que se juegan los dos equipos, ni una mala acción, ni un mal gesto, un arbitraje correcto, alguna jugada polémica siempre puede haber, pero no ha influido en el resultado, y luego las aficiones han estado magníficas. Al final del partido, el resultado, la de Barcelona, un penalti nos han quitado. Sí. Bueno, pero siempre hay alguna jugada que te puede hacer, pero digo que no ha influido, que al final hemos ganado. Sí, eso sí. Y luego al final del partido las dos aficiones aplaudiendo a los jugadores. Cuando han salido jugadores de Atleti después del partido, la afición del Barcelona les ha ovacionado. O sea, que ha sido un ambiente deportivo total. Había muchas mezclas en las gradas de aficionados de los dos equipos y no ha habido ni el más mínimo incidente. Reseñar que el fútbol se convierta en una celebración deportiva y no en una guerra entre aficiones. Hay que decir que la primera parte acaba con 6 faltas cometidas por parte del Atlético de Madrid. Ese equipo tan agresivo y que va tan al límite del reglamento y al tobillo y lesionando por allá a rivales. El italiano que entrenó en el Madrid, que éramos violentos. Una amarilla en el último minuto a Coque. Sí, 6 faltas en la primera parte. Yo creo que se podía mirar sus partidos a ver cuántas veces, en cuántos minutos solo ha cometido Xavi 6 Alonso faltas. Hace más faltas que el Atleti. Una barbaridad. Y sobre todo eso, el por eso quiero decir que el ejemplo y el juego, no solamente también por la ejecución y la destreza a la hora de defender y de tener las cosas claras, y desde luego la actitud, el compromiso, por supuesto, el apoyo y la colaboración de la grada, pero es que también deja todos esos detalles. Es decir, un equipo que supuestamente se le ha tildado y se le ha tachado de ser un equipo que va al límite, que infringe las normas, que se olvida del balón y que el objetivo es el contrario y es evitar su avance, pues es que también yo creo que pone de manifiesto la limpieza y el fair play de los jugadores del Atlético de Madrid. Y yo creo que esto también es importante, ganar con honestidad y con limpieza, sin perder tiempo. No hemos perdido. Ganar, yo creo que nadie se puede ganar. Quejar. Porque cuando se no gana se hay que saber quejar. Ganar, que a veces es difícil. Ni y del, el Atleti ha sabido del, ganar. Sí, ni del césped, ni de los recoge pelotas, ni de no, pérdida de ha quejado. No se pueden quejar. Ha sido todo correcto y ha sido un ejemplo de deportividad todo el partido. Bueno, seguro que se quejarán alguno del Madrid, diciendo cualquier parida, porque encima se meten en estas follones que ni les van ni les vienen. Lo que harán ellos, los del Madrid, es desprestigiarnos nuestra victoria, porque hablarán más del fracaso del Barça que del mérito del Atleti, pero ya es habitual, vamos. No, y desde luego que desde el primer minuto se ha visto cuál era el punto débil del Barça, dónde había que apretarles, quiénes tenían que intervenir. Y por supuesto la salida de balón brutal en primera línea, no en transición, pero desde luego en primera línea, en línea de ataque, Villa, Adrián y Gaby también, por supuesto, en la incorporación, y Coque, y luego también los recambios que se han dejado ver y no han desaparecido. Yo creo que hoy otro de los Simeone súper acertado en los cambios, ¿eh? Sí, otro de los detalles hemos es criticado, que pero hoy ha estado magnífico. Sí, hemos evitado la pérdida de profundidad, hemos evitado la desaparición de jugadores, hemos evitado situaciones de riesgo con pases complicados, hemos evitado tantas cosas que han conseguido que la contundencia de la victoria, sobre todo a nivel visual de los que han visto 90 minutos, haya sido tan clara, porque el resultado en el fondo es un 1-0, pero el que haya visto el partido tiene que estar, vamos, primero orgullosísimo si es rojiblanco. Y en segundo lugar, pues satisfecho y con un ánimo sobre todo de reconocimiento al equipo que se lo ha trabajado y que, como hemos dicho, hemos hablado poco el tema de Costa, alguien que aporta tanto al juego ofensivo y al alma del equipo. Hemos hablado poco de Arda Turán, que son dos bajas enormes, de enorme peso. Y sí, no, yo lo que quería comentar, o sea, lo estaba diciendo ahora, ¿no? El otro día, por ejemplo, en el partido de la ida, tras la baja de Diego Costa, se vio como ya comentamos en aquel podcast, el equipo contento, ¿no? Sobre todo después de meter ese gol Diego, contento con el gol y quizás nos echamos demasiado atrás sin buscar, ¿no? Sin buscar ese segundo gol o, ¿no? Digamos, le dimos el protagonismo tampoco sin buscar mucho más, ¿no? Porque sabíamos que iba a ser difícil porque no entraba en los planes el que Diego Costa no estuviera ahí. Tuvimos que cambiar el juego y nos costó. La diferencia ha sido que hoy hemos estado toda la semana sabiendo que Diego Costa era muy difícil que llegase, aunque mira, todos decíamos de aquí que iba a llegar y al final no ha llegado, pero el equipo cuando ha salido sabía perfectamente a lo que iba, ¿no? Y en ese sentido no ha habido que cambiar, que trastocar los planes y los cambios que ha introducido, ¿no? De tanto pues Adrián con Villa y adelante como meter ¿no? el cambio de sin, o sea, Raúl García a la banda tirado por Arda que no estaba, han sido desde el principio, yo creo que se han acoplado perfectamente, sabían perfectamente cuál era qué era lo que tenían que hacer y nunca hemos rechazado el ataque, ¿no? Y pese a ir ganando desde tan pronto, desde el minuto, casi el minuto 6, el gol de Coque, en todo momento, cuando ganábamos los balones, estábamos ahí, ¿no? Intentábamos seguir atacando y, bueno, al final ha sido mala suerte, ¿no? Los goles que podíamos haber metido más, pero no le hemos perdido la cara en ningún momento, ¿no? Pese a que el Barcelona la ha intentado, sobre todo al principio de la segunda parte. La diferencia con el partido de la ida es eso, que en la ida dimos la cara, a lo mejor, dimos la cara todo el partido, obviamente, pero a partir del minuto 60 o así nos costó mucho y no rechazamos un poco subir al ataque para mantener el resultado que nos favorecía. Hoy no ha sido así, hoy el resultado nos favorecía, pero aún así sabíamos que podíamos llegar un poco más y casi lo conseguimos, ¿no? Imaginaos que llegase un 2 o 3-0 o 4-0, sí, que podía haber sido, ¿no? Hombre, hoy la avería del Barcelona estaba claramente identificada y era flagrante, sobre todo también porque la hemos detectado, se ha producido nada más empezar con el pulso todavía, quizás por esa salida de motivadora, de ver a tu estadio, de ver al estadio lleno, de esa energía que seguro que y las ganas que tenían por ganar, que es otra de las virtudes de este equipo, obsesión por la victoria. Y desde luego que se ha puesto de manifiesto muy rápido, y una vez que con tanta claridad el camino por el que hay que ir se presenta, pues evidentemente hay que rentabilizarlo, y de ahí han venido 3-4 jugadas calcadas, muy parecidas. Sobre todo también cuando el Atleti pisaba área, siempre intentaba buscar la referencia, bueno, intentaba buscar no resolver de primeras, pero sí buscar un pase horizontal, como por ejemplo el primer gol, que hay varios pases horizontales hasta que al final aparece Coque, que acaba llegando de segunda línea y empujando el balón. Pero luego, a medida que se ha ido desarrollando el partido, pues esa búsqueda de otras opciones antes de resolver, pues se va disolviendo y aparecen más los tiros de llegadas de Gaby, la de segunda parte, la de Cristian Rodríguez, la de Diego. Eso es dinámica normal de partido y es lógico que así se produzca. Pero bueno, si os parece, como ya hemos hecho en otras ocasiones en partidos importantes, vamos a hacer un uno por uno, ir analizando, puntuando a todos los jugadores. Y bueno, empezamos obviamente por atrás, por Courtois. Fernando, puntuación para Courtois del 1 al 10. Pues un 10. No le han metido un gol, no ha cometido ningún error. Ha salvado, sobre todo en el comienzo de la segunda parte, dos jugadas clarísimas, sobre todo una de Neymar, que se metía ya con mucho peligro. Ya saca una mano, que hay otro portero, suele hacer penalti por torpeza, y Courtois, con lo alto que es, ha sabido tirar al suelo y meter la mano y dar al balón. Y luego en esa misma jugada has vuelto a sacar otra mano milagrosa. Ha estado bien en todas las demás ocasiones que ha intervenido, y en el cómputo de toda la eliminatoria ha sido importante su participación, ha sido un hombre clave, sobre todo en el partido de ida, por lo tanto le doy un 10. Sí, yo le doy un 9,5. No llego al 10 porque, por ejemplo, en el partido de la ida casi sí que no hicimos. Por otro lado, ahora me estoy dando cuenta que no hicimos la puntuación. Pero en el partido de la ida sí que le hubiera dado un 10, ¿no? Porque ahí fue clave. Hoy no ha sido tan clave, también por la labor de la defensa y la poca operatividad del Barcelona. Pero le doy un 9,5. Álvaro. Yo le voy a dar un 8,5. Providencial y valentía, sobre todo. Valentía para tirarse de esa forma al suelo y sacar el balón a Neymar. Sobre todo es un tío que es un piscinero y había riesgo de que intentara poner cuerpo en lugar y ocultar balón en lugar de seguir jugada. Afortunadamente la largura del portero pues nos ha venido muy bien y ha tenido la valentía de meter la mano, y aunque estaba seguido por Godín en ese lance, pero desde luego estaba en ocasión clara de gol y había que salir, lo ha hecho bien, ha resuelto bien sobre todo esa jugada, porque el resto sí, dominio del territorio, balones por alto, autoridad, pero totalmente condicionado por un excelente trabajo defensivo de la línea del Atlético de Madrid. 8,5. Uh-huh. Vamos con los laterales. Juanfran, Fernando. A Juanfran le doy un 6. el Barcelona, el peligro que ha creado principal ha venido por su banda. Neymar, de hecho, ha sido el mejor jugador de azulgrana y tanto en la ida como en la vuelta Juanfran no ha podido con el brasileño. Hoy más o menos ha cumplido, no ha tenido errores flagrantes, en ataque prácticamente no ha hecho nada y le doy un 6. Sí, yo le doy un poco más, yo le doy un 7,5. Yo creo que hoy ha estado mejor que en el partido de ida. Obviamente el Barcelona se ha volcado, yo creo que no entiendo por otro lado, pero todo el juego lo intentaban llevar por esa banda con Neymar, con Iniesta tirándose hacia la banda, con Jordi Alba, y yo creo que para tener la acumulación de atacantes que teníamos ahí, Juanfran ha cumplido bastante bien. Quizás en ataque no se ha ofrecido tanto como ha hecho Felipe Luis en la otra banda, pero bueno, un 7,5. Álvaro, yo le voy a dar un 8 por formar parte de un sistema en el que no ha destacado de manera negativa. Quiero decir que se ha mantenido en el orden y ha respetado el dibujo en esa posición defensiva del equipo. Creo que ha basculado bien cuando la presión obligaba a salir un poquito más y a intentar buscar a Neymar en la recepción de balón. Creo que hemos formado una línea de medio del campo, independientemente de los dos centrales que se quedaban más retrasados, pero que en una línea de medio del campo con Thiago, con Gavi, con Juanfran y con Felipe Luis por el otro lado y con los apoyos también de Coque y de Raúl García, yo creo que ahí ha estado otra de las claves, en el éxito, sobre todo en la dificultad, en la desconexión del juego del Barcelona, del juego interior del Barcelona o de la elaboración un poquito más a distancia del área del Atlético de Madrid. 8. Uh-huh. Por la otra banda, Felipe Luis, Fernando. Pues a Felipe Luis le doy un 8. En defensa ha estado sensacional, ha tapado su banda perfectamente, lo tenía más fácil que Juanfran, bien es cierto, porque ahí tenía a Cés y a Alves, que son de los más flojos del Barcelona, sobre todo Alves, que está cada día peor, y los ha parado perfectamente, vamos, no ha tenido ningún problema. Y luego cuando ha salido Alexis también lo ha controlado bien. En ataque ha subido, no es que haya hecho un super partidazo en ataque, pero ha creado peligro, y en cómputo general yo le doy un 8. Yo casi le acercaría más al 9, sí, yo le doy un 9. En defensa ha estado bien. Y en ataque le he visto bastante, ha desahogado bastante el juego, ¿no? Por esa banda. Y hemos entrado bastante y le he visto muy, muy completo, como siempre, por otro lado, ¿no? Felipe Luis, para mí, este año es de los jugadores más regulares y de los mejores jugadores en el Atleti, ¿no? Para mí un 9. Álvaro. Repito, 9. 9 porque tiene la calidad para evitar y repeler cualquier tipo de acción ofensiva en contra del Atlético de Madrid. Digamos que condena, entre comillas, a Juanfran sufriendo los ataques por su banda. Creo que además también tiene una movilidad, o ha demostrado también mayor movilidad que la de Juanfran, su compañero de puesto. Y yo le doy un 9. Fiable, eficiente y soluciona las cosas y desde luego, por supuesto, el orden defensivo también a rajatabla. Uh-huh. Bueno, ahora pasamos a los centrales. Empezamos por Godín. Me da igual, Godín y Miranda, para mí un 10. Un 10 y no hay más. O sea, han sacado todo lo que tenían que sacar, han estado en el puesto en todo momento. No ha habido, yo creo que no han sido rebasados en ningún momento. Quizá había una jugada, creo que ha habido un cabezazo de Neymar, sí, que sí, ha sido la única jugada. A Miranda. Pero bueno, un pequeño borrón, pero incluso sacando el balón jugado, hemos dicho sí. Godín primero. Godín ha sacado el balón varias veces, ha subido hasta el centro, pases con sentido, o sea, imperial. Para mí un 10, Godín. Fernando, empezábamos por Fernando, no sé por qué he empezado yo dando la puntuación, pero bueno. Englobamos a los dos juntos porque yo creo que han hecho un partido calcado, ¿eh? Sí. Un 10, sí, han tenido, o sea, acaso un pequeño fallo, pero es que es casi imposible evitar que el Barcelona remate algo alguna vez. Es que yo no lo considero un fallo, es que también los delanteros a veces son imposibles de parar. Un 10 porque han sido la representación del juego defensivo del equipo. Sí, sí. Álvaro. Vamos a dar un 10 también pleno Y sí, o sea, parte de la posición, desde luego, depende también mucho de esa relación con el mediocentro para fijar al equipo y sobre todo demostrar o transmitir autoridad y poderío con respecto al ataque del Barcelona. Yo creo que una de las claves que dimos en los anteriores podcasts era que la defensa del Atlético de Madrid se impusiera al ataque del Barcelona. Ha sido así. Gran responsabilidad, gran culpa la tienen Miranda y Godín, y al margen de eventualidades, de jugadas puntuales, el sobresaliente 10 yo creo que está por descontado. Uh-huh. Bueno, pues ahora pasamos a ese mediocentro del que hablabas. Empezamos por Thiago. Fernando, ¿qué te ha parecido la actuación de Thiago? Yo creo que los podemos englobar también. También Thiago, a los y dos, a Gaby, Thiago y Gaby, sí. Pues otro 10. Han estado impresionantes. Sí, sí. Han hecho un partidazo bestial. Incluso a Gaby, si se le pudiera dar un poquito más, le daríamos sí, un 10,5. Sí, sí. Que ha sido la representación que... de lo que es el Atleti de Simeone. Solo le ha faltado meter ese gol después de darse una carrera de 40 metros, que yo creo que ha llegado fundido. Y ha hecho un partidazo. Ha dado sin fuerza, ya. Ha dado sin en fuerza. Defensa. Y Thiago ha estado sensacional. Sí. Un jugador que ha ido de menos a más en el Atleti de forma escandalosa. Hace un año y medio estaba prácticamente totalmente ido y Simeone lo ha recuperado totalmente. Es que está sensacional. Además, lo ha sabido manejar muy bien porque no le saca todos los partidos, le va sacando en algunos sí y en otros no. Y en los partidos gordos llega en plena forma y ha sido clave. Son dos jugadores fundamentales. Sí, sí. Yo le doy 10 también a los dos. No sé cuántos balones habrán robado en el centro del campo, pero vamos, eran. Si hablábamos de que Godín y Miranda eran una muralla, pues estos eran el foso que pones delante de la muralla, ¿no? Tampoco pasaban por ahí. Era, yo creo que ha sido bueno, un bloque, el bloque, o sea, me acuerdo yo siempre es una cosa que siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado, ¿no? Lo que comentaba Luis, ¿no? Don Luis, de la columna vertebral de un equipo, ¿no? Y yo creo que la columna vertebral del Atleti es ahora mismo está en un momento increíble, ¿no? Godín, Miranda, y ahí en el centro Thiago y Gaby, luego arriba obviamente cuando está Diego Costa, hoy no estaba, pero bueno, ahora hablamos de los delanteros, pero impecables los dos, un 10 para los dos. Álvaro. Sí, con respecto al Barcelona, son dos equipos, Atlético de Madrid y Barcelona, son dos equipos con dos estilos totalmente distintos. Los que marcan los estilos, tanto en el Barcelona como creo que en el Atlético de Madrid, son los dos mediocentros. Evidentemente son distintos, son incomparables. Comparar a Xavi con Gavi, o comparar a Thiago con Busquets, son completamente distintos porque le inducen o le atribuyen al equipo unas características muy claras y muy propias, y por lo tanto son incomparables, y desde ese punto de vista evidentemente la vistosidad de los mediocentros del Barça sí que puede ser más favorable, pero desde luego el oficio de los mediocentros del Atlético de Madrid, la capacidad para adaptarse y para forjar un sistema tan fuerte y desde luego con tanto poderío para incluso poder dominar el ataque del Barcelona, pues también hay que valorarlo. Y es verdad, Thiago también tiene un rol y una posición más discreta comparado con Gaby, y lo normal sería, si premiamos la vistosidad, sería darle a Gaby un poquito más de nota, pero valorando las posiciones y valorando sus ocupaciones, yo creo que también el 10 se lo merecen, y 10 para los dos. Uh-huh. Ahora pasamos a Coque, Fernando. Pues otro 10, vamos, es que es clarísimo. Ha hecho el gol, ha hecho un partidazo, ha estado en todos los sitios, sabe atacar, sabe defender, es un hombre de la casa, lo tiene todo para estar en el Atleti 10 años y convertirse en todo un icono del Club Atlético de Madrid. Con la edad que tiene, suma una cantidad de partidos importante, creo que ya supera los 150, y de seguir esta progresión será el jugador de la historia del Atlético de Madrid con más partidos. Espero que así sea y que no pase como con otros, como con Torres, que debería haber estado igual, pero por H y por B salen del club, y Gaby se merece ser un adelardo del Atlético de Madrid del siglo XXI. Sí, yo digo yo también, Coque, perdón. Coque, sí. Yo también, un 10 hoy, el gol, en ataque, en defensa. O sea, es que es muy difícil, hoy las notas van a ser toda muy por el estilo, ¿no? Porque es que no hay más. Es que el equipo ha jugado todo. O sea, podíamos dar una nota a todo el equipo y extenderla prácticamente a todos los jugadores, ¿no? Porque no ha habido nadie que desentonara, ¿no? Y Coque, muy en su línea también, ¿no? Aparte, obviamente ha tenido ese bajón físico esta temporada y demás, pero últimamente cada vez le vamos viendo mejor y hoy, pues, partidazo y un 10. Álvaro. Sí, nada más que añadir un 10 también, y sobre todo también por su presencia en todos los territorios, ayudando a la presión, ayudando al repliegue, manteniendo la posición. Desde luego la estrategia del Atlético de Madrid en posición es brutal, y adaptar a todos los jugadores y que todos los jugadores tengan cabida y se distribuyan tan uniformemente y consigan puntuaciones de 10 todos, habla muy bien de la cohesión y de la coherencia de un equipo que sí que es muy sólido y que tienen en esa solidez una de sus fortalezas, ¿no? Sí. Pasamos a Raúl García. Fernando, pues le voy a dar un 9. Le falta para el 10 haber marcado su típico golito. No ha estado hoy tan espectacular en ataque, ha tenido prácticamente una ocasión, un tiro lejano al principio. En defensa ha estado bien, ha rascado todo lo que tenía que rascar como siempre, y es un hombre que es que rinde siempre. Nunca le puedes decir que hace un partido irregular o negativo. Es un diésel que siempre está a un nivel alto, por lo tanto un 9. Yo casi que le voy a dar el 10, más que nada porque hoy no era ese partido en el que tenía que meter gol él, ¿no? Yo creo que hemos salido con otros dos, con dos delanteros como son Villa y Adrián. A Raúl García le ha tocado más la labor, digamos, quizá un poco más sucia, ¿no? Más menos vista. Pero lo que me ha parecido que hoy ha hecho muy bien, sobre todo con la baja de Diego Costa, ha sido el juego de espaldas, ¿no? O sea, le mandaban balones largos y bajaba los balones, abría el juego, se arrastraba a los defensas hacia su lado, ¿no? Y me ha parecido que ha hecho un trabajo encomiable en ese sentido, sobre todo con la baja de Costa, ¿no? Porque obviamente no son trabajos que puedan hacer ni Villa ni Adrián. Y en ese sentido, pues, una vez más, ¿no? La regularidad que viene exhibiendo y la entrega y las ganas, ¿no? Cómo ha ayudado en defensa, como comentabas y demás. Para mí, yo le doy un 10 también. Yo le doy otro 10. Álvaro. Sí, vamos a darle un 10. Sobre todo por la, también otra vez, el tema posicional. Las dos líneas del Atleti, que han sido una barrera, un muro tremendo para el Barcelona. No solamente para, pues eso, para franquearla, sino a la hora de circular balón. No han tenido para nada su espacio y su zona de juego. Y eso también es que Raúl García en temas de presión es un jugador que va con todo y va por todas, y tiene también esa motivación que seguro que es lo que Simeone confía y lo que le ha ganado a Simeone de Raúl García, su motivación y su convicción. Apunte de Raúl García, es el que más partidos del Atlético de Madrid, o cómo es con respecto a Luis Aragonés, sí. Eso es otro detalle a tener en cuenta. Y en competiciones europeas andará por ahí, estará de los primeros, porque ha jugado 50, bastante, ¿no? Partido y estuvo 50, también creo. En la Europa League, en una estuvo, ¿no? No sé si en las dos, pero en la primera estuvo seguro. Sí, estuvo en la primera. En la primera fue titular con Asunsao, recuerdo. En la segunda creo que no estaba, ¿no? Creo que estaba en el Osasuna en esa época, a lo mejor. Hablo de memoria, así. Sí, vamos, en la segunda jugó Mario Suárez y Thiago. Y no, sí. Gavi. Sí, sí. No estaba Raúl García, yo no creo. Pero yo creo que Raúl García no viene de las Champions, de incluso de las anteriores Champions, las anteriores con participaciones. Yo creo que sí, ¿eh? Aguirre sí que yo estaba, creo que sí. Sí. Ahí, vino con claro, Aguirre. No se entiende la. Con Aguirre y con Abel también, también sumó partidos. Sí. Bueno, pasamos a Adrián. Fernando, Adrián. Le voy a dar un 7. Ha empezado bastante bien, ha tenido una ocasión clarísima que, como es habitual en él, la ha fallado, y luego ha estado bien en el remate posterior de cabeza, que se le ha puesto muy bien a Koke. Dentro de lo que es su nivel habitual, ha sido el mejor partido de su temporada, pero vamos, no es que haya hecho un partidazo ni mucho menos. Le doy un 7 y siendo muy generosos por el nivel del equipo. No en vano ha sido el primer sustituido porque estaba fundido, y después de su cambio le ha venido mejor al equipo porque la salida de Diego ha sido mucho mejor y hemos jugado mejor. Un 7 y siendo generoso. Sí, yo igual le subo un poco más y le subo hasta el 8 por... Que tú eres un generoso... Claro, por las circunstancias, ¿no? Porque viene de estar sin jugar y demás, obviamente es digamos, un marrón, ¿no? De no estar Diego Costa y te meten ahí y la presión que puedes tener ahí, y yo creo que dentro de esas circunstancias pues lo ha hecho bastante bien, ¿no? Lo ha intentado, ha aprovechado, obviamente es que no es Diego Costa, ¿no? Entonces no es otro estilo... ha tenido ese tiro al palo, lo ha intentado, he visto que se ha entendido bastante bien con Villa, ¿no? Entre los dos estaban una compenetración bastante buena. Yo le doy un 8, Álvaro. Bueno, el tiro al palo y la asistencia, sí, el salto ahí de cabeza ganándole por la espalda, no sé a quién, Mastrano, a qué defensor, pero desde luego no es un pase de cabeza de casualidad, es un pase de cabeza que ve que Koke va en carrera y que Koke llega y que tiene espacio y que la mete, y por lo tanto, además, todos los condicionantes de estar fuera de convocatoria, estar posiblemente fuera de forma de partido normal, que no completara los 90 minutos, yo creo que entre el 8 y el 9, 8 y medio. Sí, nos queda Villa del 11 titular y luego vamos a los suplentes. Villa, Fernando. Vosotros 7. Ha fallado, no es que haya fallado, vamos, ha tenido la mala suerte de dar dos postes, dos remates que han sido buenos y ha sido su mayor aportación al partido. Luego ha luchado mucho, que como hace siempre, ha intentado por todos los medios crear más peligro, pero en la segunda parte, pues lógicamente está bastante cansado. Ha aportado todo lo que ha podido y le doy un 7. Sí, yo le doy un 9. Para mí, no solo lo que ha aportado, sino cómo lo ha hecho, ¿no? Las ganas, ¿no? Pese a que físicamente le hemos visto que ha acabado destrozado, pero lo intentaba en todo, ¿no? O sea, se ha corrido todo lo que podía y más. Ha tenido mala suerte en los remates, ¿no? Le he visto cosas que hacía mucho que no le veía, ¿no? Ese remate al palo que ha tenido un control con la cabeza y demás. No sé, le he visto con muchas ganas, ¿no? Y con ambición y no sé, me hubiese gustado que hubiese marcado, ¿no? Hubiese sido muy bueno para él y obviamente para el equipo, pero bueno, no ha podido ser, pero para mí un 9. ¿Álvaro? Sí, 9 también. 9 por, sobre todo por el protagonismo que tenía en las salidas del Atleti. Cuando salía Villa corriendo, salía todo el Atleti detrás, o salía acompañado por Adrián, Gaby, que se animaba, Koke, Raúl García. Era más que un atacante, era también referente por ese tema posicional en la transición, digamos, de defensa o de repliegue a ataque. Y desde luego me ha parecido que ha tenido soltura, se le ha visto interviniendo en el juego, muy activo y desde luego participativo. Yo creo que el papel, si el de Adrián era difícil, el papel de suplir y de sobre todo no perderse en el partido, el papel de suplir a Diego Costa era un reto muy importante para el pase del Atleti. Desde luego un 9 innegociable por mi parte. Y ahora vamos con los suplentes, los dos cambios que ha habido, que el primero ha sido Diego. Fernando, Diego. Pues un 10, ha sido fundamental su entrada al campo. Ha dado vida al Atleti en un momento que era el instante que el Barcelona estaba jugando mejor, no teníamos el balón, estábamos pasando apuros en esos primeros comienzos de la segunda parte, y ha salido Diego y ha cambiado la dinámica del partido. Es un jugador que tiene una categoría tremenda, que cuando sale dice: a mí dame el balón, que yo soy bueno y lo sé jugar, y eso es lo que ha hecho. Ha cogido el balón, ha creado peligro, ha estado a punto de marcar un gol, ha estado en todos los sitios y en lucha ha estado muy por encima de su nivel habitual. Por lo tanto, un 10 a Diego. Bueno, yo 10, yo le daría un... Bueno, casi que sí, un 9 y medio, no sé, no... más que nada por el tiempo que ha estado, ¿no? Sí, por el tiempo que ha estado, pues un 10. Porque ha hecho, y ya viene varios partidos que lo hemos dicho, ¿no? Esto yo creo que es para lo que queríamos a Diego, ¿no? El partido cuando se nos podía empezar a ir de las manos, ¿no? El Barcelona apretaba un poco y demás, y ha entrado Diego y ha sabido controlarlo, ¿no? Darle más toque a la pelota, ¿no? Intentar que las posesiones del Barcelona no fuesen, que nuestras posesiones fuesen más largas, ¿no? Intentar algo diferente. Y yo creo que ha funcionado. Y además eso, supliendo a Adrián, que obviamente no estaba para 90 minutos. Sí, le doy un 10 también. Álvaro. Yo le voy a dar un 9. Es verdad que si lo juntamos con el partido de ida sería 10, porque su gol en la ida ha sido decisivo. Y con respecto al partido, yo creo que ha tenido también su cota de participación, ha tenido su aportación, y lo que os ha faltado por comentar es la retención de balón en las jugadas donde había que ganar tiempo y jugadas donde no se pierde el balón y consigue con, creo que era con Coque, intentar arañar un poco de tiempo, sacar alguna falta que también ha conseguido, sacar algún córner. Sí. Es decir, me ha recordado, no sé si vosotros, Jorge a lo mejor se acuerda, la final del año 82, un Barcelona estándar de Lieja, que fue de las primeras veces que se vio a jugadores de un equipo perder tiempo en el córner. En ese caso fue Carrasco y Quini, y fue de las primeras ocasiones en la historia del fútbol que se hizo esa jugada. Y a partir de ahí la han repetido muchos jugadores. Y hoy ha sido Diego, que ha estado muy listo, porque ahí se ha perdido prácticamente todo el tiempo de descuento. Sí, pero es que además ese tipo de jugadas se han intentado muchísimo en el Atleti, pero de resultado lamentable. O sea, recuerdo jugadas de ese tipo que la perdíamos enseguida y cuando no te pillaban a la contra. Y la verdad, desde luego que si cuentas con un jugador de la calidad de Diego para aguantar el choque y aguantar, que tenía dos encima y sacar faltas, sacar saques de banda, sacar cosas, pues es todo es positivo en momentos finales, momento de partido en vías de resolverse. Bueno, y nos queda por último, en cuanto a jugadores, que luego vamos al Cholón, que la nota está ya dada, yo creo. El Cebolla Rodríguez, Fernando. Ha jugado poco, ha luchado como siempre hace y ha aportado bastante, porque siempre hace más cuando sale de suplente que cuando sale de titular. Se va a quedar como un San Benito para su carrera deportiva, al menos durante su estancia en Atlético de Madrid. No sé cómo lo habrá pasado en otros equipos, pero aquí ya tuvimos jugadores de este tipo como Sabas, no sé si os acordáis, que era el típico jugador que salía mejor de suplente que cuando salía de titular. Le ha faltado para el 10 el meter el gol ese del último minuto, que nos hubiera evitado pues un poquillo de sufrimiento siempre de la incertidumbre, por lo tanto le voy a dar un 9. Yo le voy a dar un 10 porque ha hecho perfectamente, o sea, para lo que ha salido, que era Villa, estaba que no podía más, y ha salido Cebolla para darle velocidad a esos contraataques, y yo creo que lo ha hecho a la perfección. Es más, creo que ha habido un par de faltas que podían haber sido tarjetas por parte de Barcelona, que le han parado, ¿no?, que se escapaba. Ha fallado el gol. Tampoco era un gol cantado, ¿no? Pero ha fallado, ha tenido esa oportunidad. Pero yo creo que ha hecho todo lo que se le ha pedido perfectamente y le ha dado esa velocidad y ha vuelto a llevar peligro, ¿no? Había los últimos minutos de Villa en el campo, estaba que no podía más y el equipo pues no estaba atacando tanto como hasta el momento en el que ha dicho que no podía más. Y luego ha sido entrar el Cebolla y otra vez nos hemos estirado otra vez. El Barcelona ha empezado a abrir espacios porque necesitaba, y el Cebolla yo creo que ha hecho que mantuvieran, ¿no?, que mantuviéramos las ocasiones, ¿no? Para mí un 10. Álvaro. Yo un poquito menos, 9. El Barcelona en los últimos minutos se ha tenido que abrir, se ha tenido que generar o darnos un poquito más de espacio, más posibilidades para hombres rápidos. El caso es que Cebolla, por su complexión, no es un hombre especialmente que destaque por la velocidad, es un hombre que tiene una fuerza con el cuerpo, una fuerza de choque, una fuerza de, en fin, de más de quizás de partido más posicional o más estático. Pero bueno, era el recurso que por el que ha optado y yo creo que no lo ha hecho del todo mal, ha hecho lo que ha podido y bueno, perseguir balón e intentar un poquito mantener esa incertidumbre que durante todo el partido le ha rondado a la cabeza al Barcelona en defensa. Bueno, y por último nos queda el Cholo, que no sé si queréis que vaya uno por uno o simplemente le damos el 10 y ya está, ¿no? Y no tenemos que hacer comentario ninguno. Más del 10, hay que darle sobresaliente cum laude. Cuando haces una tesis doctoral te dan la máxima nota, que es un sobresaliente cum laude. Sí. Ya Simeone ha pasado a la historia del Atlético de Madrid, pase lo que pase a partir de ahora, ya está en el Olimpo de los mejores entrenadores de nuestra historia. Va a ser difícil que alguien le supere en los próximos años. Fernando, no hemos conseguido nada. Pero no hace falta. No ha conseguido volver a un sitio donde hace 40 años que no estábamos. Ningún título, y lo digo en referencia a los debates que hemos tenido de que si este era el Atlético, el mejor Atlético de Madrid de toda la historia. Es que no es el mejor todavía de la historia. He dicho que ha conseguido algo que hacía 40 años que no. Y tampoco he dicho que sea el mejor entrenador. He dicho que está entre los mejores. Vale. ¿Y si gana algo esta temporada, será el mejor? Si gana la Champions League, será el mejor entrenador de la historia. La Champions y si gana la Liga, pues estará al mismo nivel de los otros entrenadores que han ganado la Liga. Bueno, sí, yo creo que obviamente no hay, o sea, y encima hoy es que ha estado bien en lo que en otras ocasiones suele estar más reacio, que son los cambios. Sí. Cada vez los hace más rápidos y más importantes. Me gustó el día del Madrid. El día del Madrid la cagó. El día del Madrid, a partir de ese día la copa la tiramos. No la copa, digo los cambios. Y a partir de ese día los cambios han cambiado totalmente, valga la redundancia. A Simeone ha cambiado totalmente la idea a la hora de introducir los suplentes en el equipo, no solo de inicios, sino durante el partido. Yo creo que ese partido nos ha venido muy bien para ver Simeone, que es necesario mover a la gente del banquillo, que además se está demostrando que es válida. Por lo tanto, un 10 para Simeone. Y lo único que le falta es, si consiguiera ya echar a los giles, ya es que le poníamos de presidente. Pero eso no se lo vamos a pedir a él, ¿no? Es que... si consiguieran el hipotético caso que tuviera la capacidad... Le hacemos presidente también, ¿no? No, lo peligroso para los giles es el enorme poder que tiene que ahora. Está concentrando Simeone. Sí. O sea, eso te iba a decir yo antes cuando hablabas de que si se va... Si por algún motivo las cosas cambian, las cosas se tuercen, las cosas acaban mal, el poder que se ha ganado Simeone lo puede utilizar. Y cuidado porque, a ver, el Atlético de Madrid hoy en día es lo que Simeone diga y lo que Simeone haga y ya está, y no hay otra. Simeone lo puede todo, es esto que se atribuye solo a Dios, omnipotente. O sea, tú ponle el reto que le pongas, Simeone lo consigue, y eso al margen del tema de valoración de partido. Valoración de partido, además, gestionando una previa en la que hay que decidir sobre tu mejor jugador, tu máximo goleador, en el que te juegas un prestigio, ya no solo a nivel de club, sino personal, que podía haber tendido hacia el individualismo y hacia la consagración personal de su trabajo, cosa que no es menos cierta, pero que desde luego no ha hecho. Y que luego, pues que a la hora de decidir un once, tiene a Diego, que deja en el banquillo, que es un jugador que, insisto, pidió a voces, que tiene la valentía de sentarlo, que tiene la valentía él de rectificar un sistema que en su día puso en marcha y que ha sabido renunciar y que ha sabido retomar su idea principal y su idea clásica, y que eso es muy difícil, que es que independiente, y ahora entraremos al partido, pero es que todos esos condicionantes que confluyan en un punto, como pudo ser la noche de antes del partido o como pudo ser los momentos antes del partido, es muy difícil que todas estén decididas y sobre todo conduzcan a una victoria o a un funcionamiento de un equipo tan espectacular como lo de hoy. Es decir, si hoy se arriesga a Costa y hoy sale y se rompe, hoy hubiera sido un fracaso para el Atlético de Madrid perder a Costa para el resto de la temporada. Sin embargo, no solo no lo ha sacado, lo ha conseguido. Imagino que no habrá sido fácil el hecho de decirle no, tú, si no estás al 90%, dijo en rueda de prensa, si no estás al 90%, no pasa nada. Tengo un plan B, tengo a Adrián, confío en él. Otra cosa es que no lo creamos, que confiara en Adrián, sobre todo a raíz de las convocatorias, pero confía en él, lo saca, funciona, el equipo se mantiene y se presenta en el campo. Y desde luego que una gestión del previo del partido brutal, brutal. Ya también incluso en la rueda de prensa anterior se quedó sin calificativos para definir los méritos del Atlético de Madrid. Yo creo que es también un poco lo que nos pasa, es que hace tantos podcasts que dijimos que era espectacular, que era inédito, que era histórico, el momento del Atlético de Madrid, independientemente del resultados y de maneras de jugar y de formas de ganar, pero que la trayectoria y la competitividad era tan grande y era tan fuerte que nos llevaban a concluir la total excepcionalidad y cosa histórica, ¿no? de que ha conseguido Simeone, y desde luego la gestión del partido, dueño y señor de... Sí. Del Vestu. Sí, hubiese sido muy fácil para cualquier otro entrenador forzar a Diego Costa, forzar a... Bueno, Arda no, porque no iba a poder, pero la gestión que ha hecho lo de ayer salir en rueda de prensa y decir no solo que va a jugar Adrián, sino que va a jugar, que piensa que va a marcar, que va a ser un partidazo, ¿no? O sea, tiene una fe en su equipo y en sus jugadores que además se la transmite, ¿no? Que no es una fe de esas... falsas, ¿no? Que muchas veces tienes a los entrenadores que sabes que de cara a la galería te dicen unas cosas y luego por dentro van... No, es que ha creado un grupo, una piña y lo defiende a cuerpo y espada, ¿no? Y yo creo que no hay ninguna fisura, ¿no? Y todo empieza por el entrenador, ¿no? Mira, fíjate en los rivales con los que estamos peleando por la Liga o incluso por la Champions, y fíjate en los entrenadores el papel que tienen, ¿no? Es yo creo que, bueno, quizás si quitas al Bayern, los demás equipos, el entrenador es un mero, no sé si decir espectador, pero un músico ahí. El problema de esos equipos es que el entrenador tiene en contra a todo el mundo, y Simeone tiene a favor a todo el mundo. Claro, porque Simeone es un entrenador, es un señor entrenador que hace el trabajo de entrenador. De esos equipos que ha llegado el entrenador nuevo y desde el primer día le han atacado. Simeone ha tenido la suerte... No suerte, sino que como él venía siendo un Atlético de toda la vida, desde el primer día que llegó ha tenido a todo el mundo a su favor. Sí. Y eso es fundamental, sí, no como Manzano, claro. Que seamos serios, le pasó al revés. A Manzano desde el primer día tuvo a todo el mundo en contra. Era un inútil, sí, yo lo he dicho el primero, pero si tienes todo en contra, todavía se te pone todo más difícil. Y Simeone fue todo al revés, todo el mundo desde el principio lo ha apoyado a brazo partido. Ha sido un apoyo incondicional absoluto. Claro. Es que no se ha reconocido ni cuando se ha equivocado. Era una religión que se ha creado en torno a él, de que haga lo que haga, es Dios y está todo bien. Sí, el problema de estas cosas es que cuando vaya mal el equipo, porque las cosas no son eternas, nadie va a ganar todos los años todos los partidos, ni vas a hacer temporadas bestiales, llegará un momento que un año se nos dará peor con Simeone, porque es ley de vida. Ferguson ha estado en el Manchester 30 años y ha habido años que no han estado bien. Ahí me gustaría ver a todos estos que la apoyan y cuando ganan, a ver cómo actúan cuando pierden, porque los que apoyan cuando ganan son los primeros que te dan la puñalada cuando pierden, y los que le hemos criticado a Simeone cuando ha hecho cosas que no nos gustaban son los que en esos momentos le vamos a apoyar, porque hemos sido justos y coherentes con nuestra línea de pensamiento. No hemos tenido decir todo es bueno por sistema, sino cuando consideramos que es bueno es bueno y cuando es malo es malo. Esa gente que más te apoya son los primeros que te van a apuñalar a Simeone cuando tenga que abandonar a Leti, ya lo veréis. Hombre, yo creo que el llamado movimiento, el cholismo, yo creo que está justificado. Yo no puedo comulgar con todo lo que... No puedo seguir a ciegas algo que no depende de mí, porque no me gusta depender del resto, pero los que... digamos, siguen esa doctrina o esa filosofía, el tema del cholismo, yo creo que tienen todo el derecho y la justificación tremenda. Porque esa gente ha ido a campos, ha pagado entradas y se ha ido a casa viendo perder al Atleti 4-0 o 2-0 en Levante o en Santander 4-0 que se perdió, o en Pamplona 3-0. Entonces, tienen... Estar en segunda, ¿eh? O en segunda, por supuesto, por supuesto. tienen tantos... bueno, desde luego, odian con tanta fuerza aquellos momentos y desde luego que necesitan y ven en Simeone a alguien que ha borrado del mapa todas esas sensaciones de desgana, de disgusto, de desgracias, que todo lo que haga, todo lo que diga, van a ir a muerte con él. Es un proceder totalmente lógico. Es un proceder lógico. Y no, lógico desde no luego, es una cosa de es lógico, tipo es lógico. De mesianismo, religiones, no, llamarlo, pero eso no es lógica. Eso es algo que va de la razón. Eso es una fe. No, pero la gente... La lógica gente no se... es eso. No, la gente tú estás se hablando agarra... de un sentimiento. El sentimiento no es lógico. La gente se agarra a Simeone porque es el que consigue revertir todos esos males, revertir sí, todas esas situaciones. Nadie... Pero que es un sentimiento religioso, no casi ya deportivo. Pasa ya más los anales de deportivos. Es ya un paradigma de la vida para algunos, vamos. Que parece vamos que es como si se hubiera reencarnado Dios en vida. Eso tiene mucho que ver, el sentimiento de o la forma de ser aficionado del Atlético de Madrid. Todo está tan estrecho, tiene una unión tan estrecha entre la forma de ser, la forma de sentir y la forma o el equipo al que te gusta. Tiene una, vamos, yo creo que lo que estaba viendo el partido en la televisión aquí de Suiza y estaban maravillados con las palmas, decían, no dejan de dar palmas, no dejan de dar palmas. Y las imágenes eran brutales. O sea, se han quedado fascinados con la emotividad con la que la gente vivía esos momentos de clasificación del equipo. Y bueno, en fin, ya hemos terminado con él. Sí, no, iba a decir, iba a hacer lo mejor y lo peor rápidamente antes de terminar el programa. Esos que tanto le elogian serán los primeros que le critiquen. Y lo hemos visto en la historia del fútbol y de la vida. Ya, pero va a ser muy difícil que se pueda criticar a Simeone, ¿no? Además, creo que sea... Guardiola era Dios en el Barcelona y tuvo que salir por patas. No, pero eso te digo, que no creo en que el Simeone... No hay pasado. Pero Simeone no es inteligente para saber cuando, si en el momento que las cosas no funcionen y vea que las cosas, él mismo será el que lo admita y si se tiene que ir, será que esperemos que no pase y que tal, o que tarde mucho. Y seguro que pero cuando le se acabe cera. Su ciclo, que se acabará, pues él mismo será el que lo sepa, ¿no? Yo creo que no va a ser de estos que se agarran ahí a un palo ardiendo, ¿no? No, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que no podemos ser nunca es desagradecidos y con Simeone desde luego que no, es que el no que se puede ser agradecido no habrá valorado lo que ha aportado en general. Si solo te quedas con lo último en el momento que le pudiera salir mal, pues sería totalmente desagradecido, pero ya sabemos que el fútbol es injusto. Yo insisto, cada vez que recuerdo los kilómetros que la gente o cada uno hemos hecho para ir a ver al Atleti, la pasta que nos hemos dejado, las camisetas, los no sé qué, los partidos que hemos pagado, los partidos que hemos visto en lugar de estar haciendo otra, no. Cada vez que recuerdo todos esos malos momentos, cada vez que los recuerdo, más me agarro a Simeone, porque es el único que lo impide, el único que ha cambiado eso. Y yo insisto que, bueno, en fin, que ha quedado bastante claro cholista, las opiniones. Cholista. Sí, bueno. Sí cholista, pero hombre, si me dice que hay que tirarse de un puente, tampoco, porque tampoco. El tirarse de un puente es bueno, pues eso no me puedo tirar de un puente. No. Pues entonces no eres cholista, eres de los que se están haciendo... Bueno, pasamos a hacer cierto, lo mejor y lo peor un que se nos apunte. El Dime. Diario Sport reconoce nuestra victoria, lo que es un hecho inédito que la prensa del Barça y del Madrid reconozca algo que vaya en contra de sus equipos. El titular de Sport en portada, aunque nos duela, el Atlético fue mejor. Mira, pero sin quejarse, ¿no? No queda otra. Es que no podían hacer mucho más, ¿no? Yo he estado leyendo comentarios de culés que están intentando decir buscar, que si el árbitro, que si tal. Pueden buscar mil excusas, lo sabes tú, Álvaro, que esto es la capacidad de excusar de el la prensa. Es que estaba muy largo, ¿no? Era. En fin. El césped que estaba a unos centímetros o milímetros o algo así. Y bueno, pero lo han reconocido. Y el tema de regar, que también es otro de los. Si hay que regar o no, no se ponen de acuerdo. Sí, eso está para reglamentado. Regar. La claro, UEFA tiene mal sí, sobre todo en la Champions está muy controlado todo eso. Pero esta bueno, gente es la que ha sacado esta gente es la que ha titulado y la que ha sacado a relucir durante todo el día el tema de que el Atlético de Madrid se opone a regar porque no quiere un césped rápido, porque no le interesa, porque fíjate con lo del césped, en fin. Que, pues al final que, han tenido que reconocer lo que es que les hemos ganado y que hemos sido superiores. Claro, claro. Bueno, venga, que vamos a terminar ya, que se nos va esto de las manos. Teníamos que haber hecho un programa rápido. Vamos con lo mejor y lo peor rápidamente. Ya hablamos un minutillo del Getafe, que es lo que nos viene, y cerramos. Fernando, lo mejor, lo peor. Pues yo me voy a quedar con lo mejor, ya lo he dicho antes, el comportamiento deportivo de los dos equipos y de las dos aficiones. En las imágenes de televisión se han visto que había muchos seguidores del Atleti y del Barça mezclados durante el partido en el campo, en zonas. He visto a varios camisetas del Barça con una de Atleti y no ha pasado ni un solo incidente. Yo mismo he visto el partido, mi hermano del Atleti, yo del Atleti y mi padre del Barça, y con un grado de deportividad absoluto. Esto no se da si pasa con otro equipo, ¿eh? Y es bueno para el fútbol, que es un deporte al fin y al cabo. Gana el Atleti, ha sido mejor, se felicita al que ha ganado y también se felicita al rival que ha intentado todo posible por ganar. No vamos a hacer guerras de los partidos de fútbol. Eso ha sido lo mejor. Y lo peor, es que hoy lo peor, que no ha durado más el partido para seguir disfrutando. Álvaro, lo mejor, lo peor. Sí. No, yo lo mejor es que la camiseta del Atleti vale más. Vale más y ha sido mejor, ha jugado mejor, ha utilizado sus argumentos, los ha explotado y ha desconectado al Barcelona, ha desconectado el fútbol del Barcelona, que en teoría tiene tanta autonomía como para depender de sí mismo. No ha ofrecido espacios, ha planteado un partido cara a cara, sin recular en exceso, y desde luego que la victoria, el pase sí, pero desde luego la sensación de haber vivido un momento especial que seguramente será histórico, y no solamente por el hecho de pasar, sino por el gozo que supone la forma de pasar y el ver a la gente disfrutar tanto como lo ha hecho en el campo. Yo lamento que Fernando acabara su tesis sobre el Atlético de Madrid, porque seguramente tendría que incluir este capítulo. Además, la acabé en el año 2005, es cuando la terminé, o sea que mira que... Sí, la acabaste en un buen momento, porque desde entonces casi no ha habido... No se ha podido añadir ningún otro capítulo, pero yo creo que en esta ocasión vas a tener que reabrir la tesis y hacer un apéndice o hacer una... Se hace lo que sea necesario, pero claro, lo importante es seguir y seguir. Esto es actualiza, un hito, pero no se termina aquí. Sí. Hay que actualiza. Seguir. Y luego, bueno, el tema de las amarillas, por cierto, como habéis dicho alguno, creo que una amarilla para Coque al final por un agarrón así medio... Bueno. Y lo negativo, hombre, Diego Costa y Yarda, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en tenerlos? Porque el partido de hoy no hace la regla. Hoy ha podido salir bien, es verdad que también dependiendo de nosotros mismos con el rigor defensivo, pero hay que contar con jugadores determinantes, caso de Diego Costa en gol y caso de Arda Turán en un poquito más de creación y elaboración de jugada, ¿no? Dato positivo también, el Atlético de Madrid es el único equipo que está invicto en la competición. Sí. Y... Que el otro día ponían al Trampas, incluso creo que lo decía el entrenador del Trampas, ¿no? Que somos los únicos invictos. Sí, bueno, sí, pues, sí. Repásate un poco los números, porque me parece... El Carleto, sí, y Carleto. La BBC, y bueno. En fin. Bueno, y negativo, pues... sí, bueno, lo he dicho ya, el tema de Arda y Costa. Sí. Para mí, lo positivo, todo. O sea, no hay, no sé, todo. El partido, el Calderón, la gente... el equipo, el Cholo, todo, ¿no? El rival, incluso, ¿no? O sea, ha sido todo positivo, no hay nada negativo que pueda... Bueno, sí, tengo una cosa negativa, y es que tenemos que esperar 2 semanas a las semis, ¿no? Yo, por mí, yo la jugaba mañana, a las semifinales, vamos ya. Mañana, la semana que viene, Pero bueno, hay que esperar al sorteo del viernes y luego a ver quién nos toca. Y luego el 22 o 23 de abril nos toca la ida de las semis. Y luego la vuelta el 29 y 30 de abril. Pero que pase el siguiente. O sea, esto... Sí. Porras. Sí, porras. Para, bueno, cuando sepamos el rival. Cuando sepamos el rival, yo creo, el viernes... Hombre, pero ¿quién queréis? Ah, ¿quién queremos? A mí me da igual. Ya me da igual. ¿O quién creéis que nos va a tocar? No sé. Yo no quiero al Madrid nunca, jamás. Le odio profundamente a ese equipo, deportivamente, claro, y no le quiero ver nunca. No sé qué más aseguréis que la vayamos a ganar. Y como no tenéis esa capacidad, pues no le quiero ver. Hombre, y entre el Bayern y el Chelsea, después de lo de hoy, yo no quiero al Madrid. Que me da igual después de lo de hoy y lo de San Pedro. No le quiero. Si me aseguras que le ganamos, le quiero. Bueno, y luego entre el Chelsea y el Bayern, prefiero al Chelsea. Vamos, está clarísimo que prefiero al Chelsea. Y como segunda acción el Bayern y como última y que remota el Madrid. A mí que venga el que venga, como si quieren venir los tres. Sí. El que pase el que sea. ¿Tú qué prefieres, Álvaro? Yo casi que preferir equipo, prefiero la vuelta en casa. También. Hoy se ha demostrado, ¿no? Que, por supuesto. Que vuelta en casa. Vale mucho, ¿no? Y desde luego que... Que sí, a ver, yo quiero jugar contra el Madrid. Yo, al contrario que Fernando, sí, yo lo que pasa yo ya lo es dije, que. Yo lo quería para cuartos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hombre, sería apoteósico ganarle una final de Copa de Europa, la verdad. Entonces, no me importa esperar si alguien nos asegura que Chelsea o Bayern lo pasamos, ¿no? Pero sería apoteósico, yo creo. Bueno, lo del Atleti, que le quedan, yo no sé qué más le queda, porque sí, ganarle una final de Copa de Europa al Real Madrid o algo así, que sea, y ganar la Liga. Es que estamos hablando de dos cosas a la vez, estamos haciendo dos cosas a la vez. Y dos cosas, como decía un comentario de algún oyente, no sé cómo se llamaba, lo siento, nos decía que estamos compitiendo en las dos competiciones más exigentes y más prestigiosas del fútbol, la Liga Española y la Copa de Europa. O sea, no estamos compitiendo en la Copa del Rey y la Europa League, estamos compitiendo lo máximo. Y desde luego que al mismo tiempo y con una plantilla... ¿Me permitís un apunte? Se está rumoreando el tema Courtois, que si jugamos con el Chelsea creo, sí, podría no jugar o sí jugar. Pero creo nadie que esas sabe cláusulas... si se acierta, si se puede o no se puede, si es legal, no es creo legal. Creo que las cláusulas en UEFA, en competición UEFA, no son admisibles, creo. Haber leído que eso lo hacen en las ligas locales y demás, pero que a nivel europeo no lo pueden hacer. No puedes tener una cláusula que impida jugar. De hecho, la Supercopa ya la jugó contra el Chelsea. Sí. Sí. Por eso, yo creo que. Sí, pero es un título no. Menos. Pero de todas formas, ahora que se ha producido la renovación, es posible. Yo soy el Chelsea y yo le digo al Atlético de Madrid: vale, no te pongo cláusula, pero entre tú y yo no lo puedes poner. Yo soy el Chelsea. Eso. Pero a Simeone, si le hacen eso, lo pone. Sí, que luego tengan la movida Simeone que quieran tener. Lo pone. ¿No? Luego que Cerezo se parta la cara con San Pedro, pero Simeone lo pone. Vamos, es que estoy segurísimo. Sí, sí. No le hacen esa ni segurísimo, vamos, no se la hacen, que no se lo podría permitir. Además es que es ni pensarlo. Bueno, que joder, al final llevamos hora y media grabando, se nos va el tiempo, teníamos que haber acabado hace media hora, pero aquí seguimos y si no paramos esto nos podemos tirar toda la noche. El caso es que ahora hay que centrarnos de vuelta en la liga, que es difícil, ¿eh? Después de jugar estos partidos y ahora nos toca el domingo ir a Getafe, pues hay que cambiar el chip un poco, ¿no? Y a ver, partido clave, otra final más en Getafe, el domingo a las 7. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si se da descanso a algún jugador después del partido de hoy, cómo está Diego Costa, cómo está Turán, ¿no? Habrá que... muchas cosas, pero un partido que hay que ganar sí o sí, ¿no? Entonces... Ahora, ya digo, cambiar el chip. Ahora estaremos todos mañana pendientes del sorteo del viernes, pero es que eso hay que pensar en el partido del domingo, ¿no? Hombre, la semana pasada más o menos estuvo igual, ¿no? Después de ese partido de la ida en el Barcelona, teníamos el partido del Villarreal, que mucha gente no se desconectó un poco, pero el equipo respondió, ¿no? Le costó, pero respondió, y yo creo que responderemos en Getafe también, ¿no? No sé cómo lo veis. Es un partido, en teoría, a priori, para rotar. Lo que pasa es que Simeone, tradicionalmente, o en su primera etapa, decía que aquí no se rotaba, iba con los mejores a todos los campos para conseguir la victoria. Yo creo que esa mentalidad ha cambiado, sobre todo desde el partido, por ejemplo, de Bilbao en Liga, en la que sí que introduce cambios de manera técnica o táctica y no de manera obligatoria. Y desde luego, no negociar ni siquiera o no tentar, no especular con Diego Costa si no está absolutamente recuperado. El pase a las semifinales adquiere o le da al equipo una trascendencia para con Diego Costa brutal y que desde luego sus posibilidades dependerán muy mucho de esa recuperación. Y desde luego un partido que a priori jugamos fuera de casa, pero que yo creo que jugaremos en casa. Sí, casi, casi. No sé, Fernando, ¿cómo lo ves? Pues es un partido trampa, ¿eh? Porque sales después de un éxito bestial. Ya quieras o no, te despistas un poco. Tenemos a jugadores que no se sabe si están en condiciones o no. Y ahora hemos eliminado al Barça, pero el Barça ahora se puede centrar mucho en la Liga, porque ya va a tener menos partidos en Europa y ahora el Barcelona en la Liga va a ser un rival peligrosísimo. No nos podemos dejar ni el más mínimo punto, porque yo creo que el Barcelona va a ganar todos y vamos a tener que jugarnos la Liga en el Nou Camp. Por lo tanto, cuanto más ventaja lleguemos a ese partido, en el sentido que nos valga por lo menos un empate, mucho mejor. Por lo tanto, es un partido fundamental. Hay que ganar como sea. Esto pasa un poco también la plantilla como las semanas antes de llegar los Reyes Magos, es decir, antes de jugar las semifinales de Champions, y es que cualquier mal comportamiento, el padre o Simeone lo detecta y castiga. O sea, quiero decir que exponerse a ser castigados con la suplencia o con la no convocatoria para un partido, yo creo que será el partido de sus vidas. Si ya lo era este, el partido de semifinales seguro que adquiere todavía mayor importancia. Claro, será la final cuando lleguemos. Y que desde luego actitudes ramplonas, actitudes que no se correspondan con la filosofía que nos ha llevado hasta estos límites, yo creo que no las van a tolerar y salga quien salga en Getafe, hombre, el Getafe hay que recordar que es un equipo que está peleando por salvarse y que el Atlético de Madrid es un equipo lamentable. En los últimos creo que 50 puntos debe llevar 7-8 o algo así, una racha lamentable. A priori somos millones de veces mejor que el Getafe, pero estos partidos y con los titulares son claro, sí, con los titulares del Atleti deberían, vamos, yo creo que deberían de haber rotaciones y debería de haber banquillo suficiente como para llevarse el partido de Getafe y última recuperar hora, chicos. Cerezo está hablando en la radio, bueno, exactamente en Onda Cero. Y ha dicho que el Chelsea incluyó una cláusula en el tema de Courtois. Y la cantidad es una cantidad muy alta e importante. Pues se paga y a tomar por culo. Sí. Van a pagar esto, es una cantidad alta y muy importante. Joder, de verdad. Bueno, ya veremos. A ver cómo se va el tema. Pero un pequeño detalle. Sí. Si en el sorteo nos ponen al Madrid, porque no es sorteo ni hostias, si nos ponen al Madrid el viernes, hay que recordar que el Madrid no juega Liga el fin de semana anterior a la ida. Copa. Claro, entonces, el Atlético de Madrid jugaría la final de Copa el miércoles y el Atlético jugaría Liga el sábado. Tendríamos dos días menos de descanso. Tres días menos. Bah. Sí, tres. Bueno, jueves, viernes y sábado. Entonces, luego ellos tendrían una jornada entre semana que jugarían Liga y nosotros descansaríamos, pero en ese caso sí. No, sí, creo que los tiros van porque al Atlético de Madrid también se le suspende ese partido de Liga, que es el de Leche. Se está rumoreando que lo quieren adelantar al jueves. Vale, entonces pero se trastoca, digamos, el calendario y pasaríamos a jugar. En vez del sábado o el domingo se jugaría el jueves. Habría que el Elche, también el Elche pinta algo. Tampoco vamos a coger al Elche, venga Elche, tú aquí juegas el jueves porque lo decimos. También él tendrá su voz y voto, ¿no? Lo mismo que al Bilbao y al Barcelona que le habían anulado el partido. O sea, sí, pero eso, pero que el Elche también, aunque sea un equipo modesto, también tendrá su corazoncito. Más noticias del tema Courtois. Dicen en Onda Cero que la cláusula es de 9 millones. ¡Hala! No sé si será cierto o no la veracidad de Onda Cero, pero la cláusula es de 9 millones. Que 9 millones para que juegue un partido, ¿no? Y 20 para comprarlo. Un partido. Por Baptistao eran 2 y medio, creo, ¿no? Al Betis. No, 200.000 euros. Ah, vale, pues... Pues, bueno, hombre, ya, estas cosas ya se verán, pero de todas maneras habrá que esperar al sorteo, ¿no? Que esta porque, gente. Oye, que, pero no, hay muchas opciones, que nos toque. Que no toque, sí, que un 33% de opciones. Que no toque el Chelsea, ya está. No, es que claro. Si toca el Chelsea estamos eliminados porque no vamos a pagar los 9 millones y va a salir el portero suplente. Bueno, ya veremos. Hombre, en fin. El portero, sí, el portero suplente. Sí, hoy igual sacas al Calderón y se lleva uno, sí. Bueno, que vamos a cerrar ya. Al final sí. nos pasamos. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, que por cierto ha habido algunos que se nos han pasado un poco y hemos tardado un poco en aprobarlos, porque hay que aprobarlos algunos, pero tranquilos que todo funcionando ya. Y también podéis seguirnos a través de redes sociales, de Twitter o Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Poco más, dar las gracias a Álvaro. Los insultos son los que hay que aprobar, ¿no? Y tal. No será un insulto procedente de un catalanista, que yo en mi blog también tengo uno que de vez en cuando empieza a decir Cataluña independencia, los atléticos son penosos. Bueno, y yo se lo dejo puede. Porque me parece tan gracioso que digo este hombrecillo. No, ese no ha venido todavía. Ya se puede dedicar a esas cosas en lugar de al Barcelona, porque ya no tiene nada que hacer. Claro. Así que. Bueno, pues nada, dar las gracias a y felicidades, Álvaro. Felicidades a la gente del Atleti. Eso te iba a decir. A Álvaro, a Fernando y a todos los atléticos, a todos los que habéis estado en el campo, a los que no habéis estado, que lo habéis visto por la tele o como haya sido, por la radio, a todos los que nos habéis escuchado. Decir lo que decimos aquí y en fin, a todo el mundo, ¿no? Y estamos de celebración por todo lo alto y nada, esperar a ver si para el domingo pues seguimos de celebración, ¿no? Y celebramos algo más y poco a poco vamos celebrando cada día más cosas y al final pues a ver si hacemos una gorda. En fin, aquí estaremos el domingo o lunes hablando de ese partido del Getafe, como siempre, a ver si es una victoria más, y con esto nos despedimos, así que Aleti.